Hola, hordas. En este contenido extra os quiero hablar brevemente de uno de los últimos cuentos que hemos vivido juntos en Terror y Nada Más. Os hablo de Diagnóstico de Muerte de Ambrose Bierce. Este cuento fue publicado por primera vez en el periódico New York Journal el 8 de diciembre de 1901, cuando su autor tenía ya una edad madura, pues falleció unos años después, en 1914. Este cuento me llamó la atención para traerlo a Terror y Nada Más, sobre todo por la manera tan original con la que trata el tema de los fantasmas. Además, su giro final, del todo inesperado, me resultó refrescante y hasta extraordinario. En Diagnóstico de Muerte, su autor confronta a la ciencia, representado por el Dr. Frayley, con lo sobrenatural, en la figura del amigo del Dr. Hauber. Pero si bien en otros cuentos la ciencia trata de desacreditar a toda costa el hecho sobrenatural mediante el razonamiento científico, en este caso es la propia ciencia la que con su escepticismo acaba confirmando el hecho sobrenatural del asunto, lo que me parece realmente interesante. Otro aspecto notable del cuento, como he mencionado, es la forma tan original de tratar el fenómeno fantasmagórico, donde lo verdaderamente trascendental no es la aparición en sí misma como criatura agresiva o terrorífica, sino la profesión de médico que ésta tenía en vida y sus capacidades predictivas, ilesas en su aparición tras la muerte. Todo esto nos lleva a un admirable juego de su autor con los conceptos de ciencia y de lo sobrenatural, cambiando sus tradicionales sentidos literarios en el género del terror. No se sabe nada de las posibles inspiraciones del autor en este cuento, pero podríamos destacar ciertos aspectos que pudieron influirle. Ambrose Bierce fue veterano de la Guerra Civil estadounidense, lo que reflejó en su obra con los conceptos de fragilidad de la vida y la presencia constante de la muerte. En la época en la que vivió Ambrose Bierce, se pusieron de moda las sesiones espiritistas y los médiums, lo que pudo influir en la elección de la temática e incluso en la figura del médico que predice la muerte. Podemos atisbar, a pesar de su brevedad, influencias de Poe o Nathaniel Hawthorne en el concepto de lo macabro, lo angustioso y lo sobrenatural, aunque el estilo de Bierce era mucho más duro y directo. Por último, su visión pesimista del universo y del destino del ser humano como parte de él, como le ocurría a Lovecraft, pudo influenciar su gusto por lo macabro y especialmente el estilo fatalista y sin esperanzas acusado en las conclusiones de sus más célebres cuentos de terror, como su obra maestra Un habitante de Carcosa o El presente cuento. Pues nada más, hordas, espero que os haya sido un contenido interesante, ilustrativo y hasta educativo para conocer mejor la literatura de terror, sus autores y sus obras. Nos vemos pronto con más historias y contenidos interesantes aquí en Terror y Nada Más. Hasta pronto, hordas. Terror y Nada Más.